porque si andamos nada más dando propaganda informativa. Dice, no, pero nos tienen que acompañar. Y ya se sube por las buenas o la subimos por las malas. Ya nos subieron y ya nos trajeron acá y le dijimos que no estábamos cometiendo ningún delito. Dijeron, no, pues ahorita las vamos a consignar y se van a ir a la grande. Y dije, bueno, pues ya nos esperamos, entonces espérense ahorita que los pasemos con el Ministerio Público. Es lo que pasó. Y pues ahorita ya acá con el apoyo de todos los compañeros, pues ya gracias a ellos estamos ahora. ¿Hubo algún tipo de violencia contra ustedes? ¿Les golpearon? Bueno, a mí y a mi esposo no, nada más nos trajeron y nos dijeron que nos... estábamos cometiendo un delito federal y que nos iban a llevar a la federal, a la federación y no sé qué, y nos empezaron así los policías a decir, a intimidar, pero pues ya nosotros nos quedamos, pero al compañero, el que salió, salustió, sí lo emposaron, lo trajeron, o sea, como un delincuente, pero ahí sí, pero nosotros, que nos respetara nuestros derechos como ciudadanos y que no nos jalonara ni nada, porque pues no estábamos haciendo ni cometiendo ningún delito y ya. Enseñan hasta la parte de atrás, ahí aislados un poco, así es, nada más. Muy bien, ¿en qué parte exactamente estaban ustedes? De aquí, de Zapata. Ajá, en Zapata. Sí, ahí de la iglesia, por los alrededores de la iglesia. Ahí a los otros compañeros pues ya se salían. Como las 7, sí, ya no sé, como 6:30, 7. Esperemos que la noticia salga. Pero ya.